lugares de trabajo y normalicen las actividades. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Argentina recibió archivos desclasificados de Italia sobre la última dictadura. Se trata de 60 expedientes conservados en los archivos de la Embajada de Italia en Buenos Aires relacionados con la desaparición de ciudadanos de ese país. Los archivos fueron entregados por la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Italia, Marta Dassù, al canciller Héctor Timerman. El ministro consideró que estos datos pueden ayudar a desentrañar el mapa de la represión no solo en la Argentina, sino en el continente. Chaco preparó un amplio operativo de seguridad para el partido Argentina-Brasil. Partido de Argentina-Brasil brindaron detalles del operativo de seguridad. El dispositivo de seguridad incluye un triple sistema de anillado y el despliegue de 1,000 policías. Habrá control de alcoholemia y de metales. Así lo adelantó el jefe de la policía de la provincia del Chaco, Ramón Alegre. Dispone la cantidad de 1,000 empleados con la colaboración también de Fuerzas Nacionales. Vamos a tener en todos los accesos dos escáneres y con la colaboración de la PCA y Aduana Nacional. A las 17 está previsto el cierre total de los tres perímetros que está organizado y por lo tanto de allí en más únicamente se ingresarán a ese predio los que tienen a la entrada correspondiente. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Formosa, temperatura 22 grados 9 décimas, humedad 82%, con cielo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 17 grados 4 décimas, la humedad 72%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 65 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 65 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos viendo una jornada intensa. Recién veíamos por televisión a grupos de gendarmes y prefectos cantando junto a gente de la Policía Federal: las Fuerzas Unidas jamás serán vencidas. Dos detalles para analizar lo que está sucediendo. En horas del mediodía, el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, anunció públicamente la vuelta atrás con el decreto que supuestamente habilitaba estos descuentos por los cuales los gendarmes y prefectos y el escalafón de suboficiales, incluso de la Marina y de Policía Federal, estaban protestando. Quiero decir con esto que todos los que están protestando ya saben que van a recibir el mismo salario que el mes anterior. También el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que la liquidación de esos haberes habían sido absoluta responsabilidad de las cúpulas, tanto de prefectura como de gendarmería. Hace muy poquito, Nilda Garré acaba de anunciar la remoción completa de la cúpula de la gendarmería y de prefectura. Se habla mucho en este momento sobre cuál es la verdadera intencionalidad de fondo de esta protesta. Yo hoy estuve entre medio de los prefectos allí en la avenida Madero, donde está el edificio de prefectura. En general es gente muy joven, muchas de ellas provenientes de las provincias, y estaban allí expresando un malestar y una disconformidad puntualmente contra las cúpulas de esas mismas fuerzas. pero no estaban exentas de sus críticas ni la figura de la ministra Garré, ni la figura de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Tienen los responsables de la protesta un tiempo prudencial, me parece, para anunciar que esta ha cesado, porque los motivos del reclamo ya se han solucionado. Insisto, van a cobrar lo mismo que el mes pasado, y las cúpulas, las jefaturas de cada una de esas fuerzas han sido removidas por su impericia. Si hay alguna intencionalidad extra o de fondo que exceda lo estrictamente salarial, no lo sabemos. Lo vamos a saber y lo vamos a conocer entre todos en las próximas 2 horas quizá. Tiempo prudencial para que cada uno de esos gendarmes, para que cada uno de esos prefectos vuelva a sus labores habituales sin otro motivo para seguir con esta protesta. Algunos creen que esta es una avanzada contra el gobierno democrático. Sería difícil decir en este preciso instante si esto es así. Podemos afirmarlo en un plazo prudencial, insisto, que creo que no va a ser más que 2 horas. Pero llama la atención y preocupa que Aldo Rico, cara de uno de los levantamientos carapintadas, cara del Felices Pascuas, cara de la insubordinación al gobierno democrático de entonces, haya dado una extensa entrevista junto a Chiche Hellblum, llamando a la gente a generar un 6D como contrapartida al 7D, al 7 de diciembre, día en el que grupo monopólico ilegal Clarín va a tener que adecuarse a la norma, a la ley de medios de la democracia. Rico está llamando al 6D, a una gran protesta de uniformados y de fuerzas civiles para oponerse a las decisiones del gobierno de Cristina Kirchner. Decíamos de este micrófono que Clarín hasta ese día va a tratar de incendiar las calles. Una calle donde los gendarmes y los prefectos, en vez de vigilar y custodiar los bienes de las personas, de los vecinos y de los ciudadanos, están en rebelión cuando los motivos esgrimidos ya han sido solucionados, se parece mucho a un estado de insubordinación que me parece que la democracia no puede tolerar. Quiero compartir con ustedes el audio de Aldo Rico junto al colaboracionista de la dictadura, Samuel Chiche Hellblum, en Radio Mitre, emisora del grupo monopólico ilegal Clarín. El 6D hay que quebrar la maniobra, porque el 7D, si hacen lo que quieren, destruyen la prensa libre. ¿No es cierto? Usted se va a quedar sin micrófono, y muchos como usted. Y después van a ir por papel prensa y se van a quedar con los diarios. Este es el grave problema. Los pájaros le tiran las escopetas y Aldo Rico da lecciones de democracia. Insisto, queda muy poquito tiempo para realmente confirmar si estos insubordinados de las fuerzas, prefectura y gendarmería están buscando algo más que se les respeten sus condiciones de dignidad laboral, que quedan fuera de toda discusión. Insisto, estuve en el medio de los prefectos, son en su gran mayoría gente muy joven, que viene en su gran mayoría también de las provincias y que cumplen y hacen un rol importantísimo, exponiendo todos los días su vida en la calle, defendiendo bienes y libertades de los ciudadanos. Pero solucionado el tema salarial y removidas las cúpulas corruptas de estas dos fuerzas, sería muy interesante que hagan un gesto y que vuelvan a sus tareas normales, porque la mayoría de los 40 millones de argentinos queremos eso, una vida normal, un país en serio. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. El gobierno relevó a las cúpulas de la gendarmería y de la prefectura. En una breve conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció que se relevó a los jefes de la gendarmería y de la prefectura. Además, pasaron a retiro a 10 comandantes de cada fuerza. Estuvo acompañada por Sergio Berni. La situación está normalizada, declaró. Las nuevas autoridades de las dos fuerzas son Enrique Sach, nuevo jefe de gendarmería, y Luis Heiler, el nuevo prefecto general. Todo el arco político pidió respetar las pautas de la democracia. Los jefes de la bancada de ambas cámaras mantuvieron sendos encuentros para analizar el conflicto con los efectivos de gendarmería y prefectura naval por reclamos salariales. Diputados nacionales, representantes de distintos partidos políticos, instaron a las integrantes de las fuerzas de seguridad y a otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas. Los senadores nacionales instaron a los integrantes de las fuerzas de seguridad a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas. Aval Medina, gendarmería cobrará el mismo salario que el mes pasado y prefectura recibirá compensaciones. Afirmó que la aplicación del decreto 1307 que hizo prefectura para la liquidación de haberes fue desastrosa y anunció que de ahora en más esa tarea la hará el Ministerio de Seguridad. Advierten sobre los intentos de utilización del conflicto en prefectura y gendarmería. Dirigentes sociales y políticos, integrantes del espacio Unidos y Organizados, advirtieron sobre los intentos de utilización del reclamo de efectivos de prefectura y de gendarmería por la liquidación de salarios. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petri, consideró: ni el gobierno de Néstor ni el de Cristina jamás bajaron salarios. Las madres de Plaza de Mayo llamaron a apoyar al gobierno. Eve Bonafini justamente llamó a respaldar el proyecto nacional y popular del gobierno frente a las protestas de las fuerzas de seguridad. No hubo acuerdo en la reunión entre Bullrich y los estudiantes. La audiencia de conciliación entre el ministro de Educación, el titular de UTCETERA, Eduardo López, diputados porteños y representantes de los alumnos, hizo una pausa hasta el viernes. Es para que la jueza discuta con las partes, sin los estudiantes, la resolución del conflicto por la toma de colegios. Dictamen favorable en el Senado para el voto joven. El proyecto de ley que prevé habilitar el voto de los jóvenes desde los 16 años recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y será tratada en el recinto el 17 de octubre. Sin la presencia del procesado jefe de gobierno Mauricio Macri, oficializaron la Agencia de Transporte Metropolitano. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, firmó hoy, junto al gobernador bonaerense Daniel Scioli, la constitución del ente tripartito a 4 meses de su anuncio. Asumió Caló. Esta es la CGT de los trabajadores. El metalúrgico fue designado esta tarde como secretario general de la CGT antimoyanista en un acto que se realizó en el Club Obras Sanitarias. Esta confederación va a defender a los trabajadores y el modelo económico, señaló Antonio Caló. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Y 17, nos vamos rápidamente a las sedas de Abuela de Plaza de Mayo. Allí está Liliana Arias con Estela de Carlos. ¿Es así, Liliana? Roberto, sí, y una alerta lanzaron distintos organismos de derechos humanos y distintas instituciones a través de un comunicado de prensa. Una alerta con alertando justamente y advirtiendo sobre el oportunismo de ciertos sectores que buscan desestabilizar el orden democrático, y esto es a raíz de las distintas medidas de fuerza que llevaron adelante efectivos de varias fuerzas del país. Es por eso que Estela de Carlotto, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, percibió en una conferencia de prensa así como muy urgente y muy de pedirle a todos de tener cuidado, Estela de Carlotto. Exactamente, bueno, la reacción a una agresión, ¿no es cierto? Nos sentimos agredidos por estos medios o personas que tratan de magnificar un proceso de justo reclamo. Atención, nosotros reconocemos que es justo el reclamo que realizaban estas fuerzas, que lógicamente desprendidas de casi el 60 o el menos por ciento de su sueldo de un día para el otro, reclaman y que se recomponga esa situación. De hecho, ya se ha recompuesto, se les ha dado lo que merecen cobrar, y luego el avance de otras fuerzas que parecía que también entraban en la cuestión, muy alarmante, ya es muy preocupante, porque es como una cadena provocada para crear el caos. Y de paso los medios, magnificarlos de una manera alarmante para la sencillez y humildad de la gente indefensa que les cree a ellos cuando les hablan. Desde nosotros queremos decir que no hay ningún miedo de perder la democracia, que la vamos a defender. Nos costó sangre, nos costó la vida de nuestros hijos y estamos en momentos muy buenos y falta mucho, cierto, pero podemos pensar distinto, pero podemos convivir en el mismo país pensando distinto y combinando a ver qué ofrecemos los que piensan distinto a un gobierno que nos satisface a muchos otros. Roberto Caballero está en el piso de Radio Nacional. Ah, bueno, ¿qué tal? Estela, querida, bueno, ¿cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo te va? Bien, mira, quería preguntarte con tu experiencia, digamos, ¿cómo ves que va, o cómo crees que van a transcurrir las próximas horas, o qué esperás de estas próximas horas? Bueno, yo lo que espero, deseo, pero espero, y estoy segura que va a pasar, es que se acomode la responsabilidad de quien tomó esta medida tan injusta de cercenar los sueldos así, sin un criterio, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque, bueno, algo anduvo mal. La responsabilidad de quién es, bueno, me están diciendo, me van llegando algunas renuncias de los las autoridades de esta fuerza. Sí, fueron removidas, bueno, las cúpulas de prefectura y de gendarmería. Claro, por eso, bueno, si han renunciado, seguramente se sentirán en condiciones de rendir de a lo mejor un error cometido ahí mismo, ahí adentro. Si hubo un error en otro lugar, que pueden ser las autoridades que regentean estas fuerzas armadas, bueno, también la ministra o el ministro de Defensa, bueno, quienes corresponda, van a tener también que subsanar este error, que ya se subsanó, pero también dar alguna explicación. Pero tiene que ser interno, tiene que ser el ámbito correcto. No podemos hacer una sumatoria de fuerzas por algo que nace de un justo reclamo, insisto, y por eso el pedido desde esta conferencia de prensa y desde abuelas como mujeres luchadoras que hemos sufrido pero seguimos trabajando por la democracia, es que aquellos que empezaron con este reclamo vuelvan a sus lugares de trabajo, que regresen a cumplir con sus obligaciones habituales, a sus hogares, si es necesario, porque todo está en orden y por suerte se ha recompuesto esa injusticia. Y después, de en adelante, seguir como todos los argentinos, cuando hay que reclamar, se reclama, mientras sea en el momento, en la correcta manera de hacerlo. Estela, ¿cómo le va? Marco Cittadini la saluda. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. La escuchaba con atención y en algún momento usted mencionó que esto fue magnificado por algunos medios de comunicación. Nosotros hace un rato escuchábamos un audio de hoy temprano del programa Chiche Helvin en Radio Mitre entrevistando a Aldo Rico. Le quería preguntar por esto, digo, ¿no? ¿Cómo lo vivió usted esta cobertura, ya pongámoslo entre comillas, digo, de lo que ha sucedido? Mira, yo me voy enterando ahora a medida que transcurre este día, porque me sorprendió la noticia, estando yo en otras actividades institucionales, y de ahí convenimos con los demás organismos a hacer la conferencia. Ahora esto de que Aldo Rico salga de donde está para acudir a un medio donde tiene su público, para seguramente pintar este personaje de la manera de él. Pero si él es un cara pintada, es un hombre que no tiene moral, no tiene ningún derecho a representar nada, y que lo que digan no es creíble y que le den un espacio, bueno, ahí está la cuestión. ¿Por qué se le da el espacio para que hable alguien que no tiene entidad moral para hacerlo? ¿No es cierto? Que lo más probable, como él lo hizo, quiera que los demás lo hagan, que sea un golpista. Bien. Estela, no te queremos molestar más. Gracias por atendernos. Sabemos que tenés un día intenso y una jornada movida. Gracias por hablar con la Radio Pública. Te mando un beso. Bueno, gracias por llamarme. Hasta pronto. Chao. Bueno, Liliana. Roberto, también en este comunicado se pide no perder de vista antecedentes recientes de intentos de desestabilización en vecinos como Ecuador, Bolivia, Honduras y Paraguay. Y dice el comunicado que en algunos casos lograron el objetivo. En aproximadamente una hora, distintas organizaciones sociales y también centrales sindicales, entre ellas la Central de Trabajadores Argentinos y la CGT de Antonio Caló, van a dar a conocer también un comunicado por el cual van a instar a toda la ciudadanía a estar atento a las teorías conspirativas contra la democracia. Bien, Liliana, te mando un beso. Hasta luego. Era Liliana Arias, con el móvil de la radio pública, allí en la sede de Abuelos de Plaza de Mayo, bueno, hablábamos recién con Estela también, con expresiones muy sabias, ¿no? Digo, me parece que estas viejitas lindas dicen las cosas cuando hay que decirlas en el momento oportuno y justo. Y quiero presentar ahora, porque tenemos un invitado hoy, es el invitado de la casa, a quien queremos muchísimo, se trata de Hernán Brienza, que nos viene a acompañar acá a la tarde, porque él pone el pecho, ¿eh? Hay que bancar la democracia, Hernán Brienza, acá está, ¿qué haces? ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, a mí me parece que habría que desarticular algunos discursos respecto a lo que está ocurriendo. El primer discurso que hay que llamar la atención es ¿por qué molesta tanto esta medida de fuerza? Bueno, la Fuerza de Seguridad no tiene sindicatos, la Fuerza de Seguridad no tiene representación gremial y la verdad es que tienen prohibido tomar medida de fuerza porque es tan delicado su rol que son el monopolio de la fuerza del Estado. Es decir, si no están ellos, el Estado prácticamente no tiene poder de fuego, no tiene poder de represión. Por lo tanto, no pueden hacer paros, no pueden hacer planteamientos de este tipo y el Estado lo rige así por eso es tan delicada la situación. Además a esto hay que sumarle una condición, que es, vos hablabas de los suboficiales que están haciendo la huelga, pero esos suboficiales tienen otros están relacionados con otras fuerzas, hay un clima político, un clima ideológico dentro de las fuerzas que no, si bien han pasado 30 años y no es el mismo clima que hace 30 años, nosotros sabemos que el clima ideológico de las fuerzas de seguridad no son un clima de centro izquierda o de izquierda como uno podría pensarlo. Más bien, uno podría decir que las tradiciones en las cuales se abrevaron los oficiales y los suboficiales de las fuerzas de seguridad son tradiciones más bien de derecha, más bien de los discursos del orden y quizás de lo peor que ha tenido la Argentina en los últimos años. Esto significa que los muchachos que están pidiendo por el 60% de su sueldo sean o el 30% de su sueldo sean todos fascistas, no. Por supuesto que no. Esto invalida el reclamo de sus haberes, que le recompongan sus haberes. No, obviamente que no. Ahora, una cosa es el reclamo, una cosa es la dificultad que tiene un reclamo en la Fuerza de Seguridad, otra cosa es el carnaval que se hace alrededor de ese reclamo. El carnaval, cuando me refiero del carnaval que se hace alrededor de ese reclamo, me refiero a Cecilia Pando, me refiero a Aldo Rico, me refiero al diario Clarín, al ATN, me refiero a aquellos que llaman a hacer un cacerolazo hoy a la noche. Bueno, esa es la corte de los milagros, si se quiere, es decir, la armada Brancaleone del golpe, que en realidad allí sí hay discursos que son claramente destituyentes, son discursos que son claramente... uno podía pensarlos en términos de destituyentes, como se habló en la 125 en el 2008. Recién me mostraba, perdón, sí, que te corte, Javier Vicente, me mostraba un Twitter de Cecilia Pando convocando a que las Fuerzas Armadas se sumaran al reclamo de prefectos y gendarmes, ¿no? Digo, esto es lo que estabas diciendo vos, digo, estos que sobre este carnaval, digamos, hacen su propia fiesta. Por eso, digo, me parece que hay una intencionalidad que va más allá de la propia... del propio reclamo de los suboficiales que están allí, tanto en gendarmería como en prefectura. ¿Por qué me parece que hay que desmalezar? Porque primero hay que llevar tranquilidad. Me parece que llevar tranquilidad no significa ni dejar de prestar atención ni dejar de estar preocupado por la democracia. Y por la democracia que supimos conseguir en estos casi 30 años de gobiernos elegidos por el pueblo. Ahora, lo que sí es cierto, que lo que no hay que entrar es en la mirada paranoica de lo que está ocurriendo. Excepto que, como decís vos, dentro de 2 o 3 horas o a la medianoche siga este proceso de protesta. ¿Por qué digo? Porque fue muy claro el jefe de gabinete hoy al mediodía cuando dijo: ya están resueltos los reclamos de los suboficiales y de los oficiales de gendarmería y prefectura. Digamos, o mañana... un prefecto va a cobrar lo mismo que cobró el mes pasado. Si mañana todavía está en la calle, es porque tiene otra... Si hoy a la medianoche todavía está en la calle protestando, es porque ya no lo mueve su salario de bolsillo, lo está movilizando otra cosa. Y a mí me parece que ahí es donde uno tiene que empezar a elaborar otro tipo de explicaciones sobre lo que está ocurriendo. Bien. Bueno, fue muy importante también el encuentro hoy, ¿no?, de todas las fuerzas políticas en el Parlamento, apoyando a la democracia. creo que son señales, ¿no? Señales. Es muy difícil el diálogo político en la Argentina en general, sobre todo con una oposición que en algunos casos es bastante irresponsable, digámoslo también, y que han abonado un poco todo este clima de festival, si se quiere, antikirchnerista en las calles y de alguna manera poner una cacerola por encima de una urna, ¿no? Que este fue el proceso último. Entonces yo creo que eso también genera una situación donde ciertas medidas o reivindicaciones o cosas que no sucedían, suceden. Esto es lo que ha sucedido con Gendarmes y Perfectos. Y creo también suboficiales de la Marina y creo también sectores de la Policía Federal. Me parece clave esto que vos decís. Vamos a hacer el plazo, medianoche. Y si esto continúa o la escalada continúa, evidentemente estamos en presencia de otra cosa. Y hacía muy bien, bueno, Linares comentaba esto de lo que sucedió en su momento con Ecuador, ¿no? Donde estos reclamos terminan siendo la pantalla, en realidad, de intentos de desconocer la voluntad democrática emitida a través del voto. Pero bueno, tenemos hasta la medianoche. ¿Vos me diste hasta la medianoche? Todavía hasta la medianoche. La dinámica del conflicto lleva al conflicto, eso es así, todos lo sabemos, ¿no? Los reclamos llevan a mayor reclamos y es muy difícil bajarse de un plan de lucha cuando uno ya está subido y consiguió algunas cosas. Pues entonces voy por todo. Ahora, yo haría de todas maneras, aislaría el reclamo inicial con los reclamos de esos policías que se suman ahora, de la Armada que se suma ahora, de las demás fuerzas de seguridad que se suman a reclamos que no tienen que ver con el reclamo original, ¿no? Ahí me parece que sí. Haría un parate y analizaría de otra forma por qué se suman de esa manera, ¿no? Bien, atentos y vigilantes, nos vamos a las noticias de las 6:30 de la tarde aquí en la radio pública, en las voces de quién, querida Alicia Cuniverti. De Silvia Mila y de Graciela Almada, querido Robert. ¡Vamos! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 72%. Los prefectos insisten con que la protesta del sector responde a un reclamo salarial. Es un reclamo salarial, señalaron en un comunicado los prefectos que permanecen sobre la avenida Madero frente al edificio Guardacostas. Así lo leyó Ricardo, uno de los voceros. En consecuencia, el reclamo que estamos efectuando es legítimo y ajustado a los derechos. Y queremos dejar bien claro que la prefectura en ningún momento, hasta el día de hoy, de los 200 años que va, dejó de cumplir sus funciones como funcionario público, que la ciudadanía quede tranquila. Los prefectos recibieron con satisfacción la renuncia del titular de prefectura. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Se inició la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Ensenada se informó que la actividad contempla la inoculación de todas las categorías en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En ese contexto, simultáneamente, se vacunará a las terneras de entre 3 y 8 meses de edad contra la brucelosis. En el resto del territorio nacional, algunas provincias ya comenzaron a aplicar las dosis, mientras que otras lo harán en los próximos días. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 17 grados 4 décimas, humedad 72% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Hola Roberto y equipo. Después de conocer la información que diste respecto a la charla de Aldo Rico con el colaboracionista Hemblum, ¿no sería conveniente que algún fiscal de Estado lo arrime a la justicia? Porque tiene un frondoso prontuario este golpista cara pintada. Entonces que lo arrime para preguntarle a ver cuáles son las razones de la convocatoria para el 6. Tenemos que estar alerta a todos, compañero. Estoy de acuerdo con lo que decís. Sí, comparto lo que decís. Otro. Buenas tardes, señor Caballero. Pablo de Congreso lo saluda. ¿Qué hace, Pablo? Yo personalmente creo que esto es un golpe, digamos así, sin eufemismo, de Estado. Es una intentona destituyente, donde está desde el clarinete toda la OPO y todos los genocidas que están pudriéndose en la cárcel. A ver, recién dijimos nosotros aquí, vamos a dar un tiempo, que creo que es un tiempo prudencial, digamos, las próximas horas, para ver qué sucede. Si el reclamo se acentúa o se profundiza, quizá lo que vos decís tenga el 100% de razón. Hay fuerzas oscuras que se mueven detrás de esto, eso es evidente. Démosle una oportunidad a la paz, decía John Lennon, ¿no? Que no sea eterna, que no sea eterna. Sí, hablando de esto, de los plazos, quienes fijaron un plazo son algunos de los voceros de los prefectos y gendarmes. Ah, dan plazos, sí. Sí, dijeron que elevaron, bueno, en realidad elevaron un petitorio y dieron 2 horas para que se reabra el diálogo, y si no se iba a haber autocuartelamiento. Se está hablando de que en Campo de Mayo hay amenazas de autocuartelamiento, digamos, ya son algún tipo de manifestaciones que van en la línea de lo que algunos oyentes dicen, más allá de que habrá que esperar, ¿no? Sí. Igual no nos apresuremos, en serio. Quiero decir esto, me parece que la democracia está fuerte, está sólida. Creo que puede superar una circunstancia de estas características y mucho más. Son buenos momentos también para ver cómo reaccionan algunos sectores, ¿no? Recién veíamos, y nadie podía dudar de eso, pero siempre es muy reconfortante escuchar a Estela de Corlotto, ¿no? En estos momentos donde las cosas se ponen tensas, con la claridad, la contundencia con la que ella habla y traza una línea. Me parece que también estos son momentos muy, muy interesantes para ver quiénes están de qué lado y de qué otro. Por ejemplo, es cierto que hoy un montón de fuerzas democráticas que firmaron apoyo a las pautas democráticas, ¿sí? También es cierto que en algunas radios, que no son precisamente las radios públicas, sino las radios del monopolio, muchos de estos dirigentes opositores en este mismo instante le reprochan al gobierno, digamos, y de alguna manera lo señalan como responsable de los sucesos. Vamos a ver qué pasa. Y estamos acá, acompañándonos en la radio pública entre todos. Otro mensaje. Sí, buenas tardes, señor Roberto Caballero. Un placer escucharlo, como de costumbre. Y bueno, mi visión es que, felizmente y muy rápidamente, el gobierno tomó las riendas. Uh-huh. Es muy bien, es lo que hay que hacer, pero argentinos de este lado, porque hay que decirlo así, del lado de la patria, no bajemos la guardia. Bien, bien, de este lado, del lado de la patria, del lado de la democracia, del lado de las libertades. Otro más. Buenas tardes, estoy escuchando lo que dijo Brienza y estoy de acuerdo, pero si esta noche sigue la toma y se siguen sublevando toda esta gente, habría que pensar si no ya es hora, es momento de salir a la calle y parar este movimiento. Sí, me parece que no hay que tomar medidas apresuradas y que no sean de una manera coordinadas y decididas por aquellas estructuras que habitualmente movilizan y lo hacen con conocimiento de causa, digamos, de cómo y por qué se hacen este tipo de movilizaciones. Me parece. Igual, digamos, tengamos en claro esto. Estamos como montados en algo que está ocurriendo y todavía no tiene un final que se pueda avizorar claramente. Las cuestiones de fondos esgrimidas por esta protesta o para esta protesta han sido solucionadas. Vamos a ver qué sucede. Démosle también esto, un tiempo prudencial a que las cosas solas se vayan recomponiendo. Para el después hay siempre tiempo, pero lo que importa es el ahora y estas horas, que son cruciales y que también es una prueba para todos nosotros, y es una prueba no menor, es la prueba de la templanza. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bien, lo mencionabas hace un rato, Roberto, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta hubo sendos comunicados en favor de la democracia, ¿no? Y que esto se resuelva por los canales lógicos. Algunos de los que mencionaba también Hernán, digo, vinculados a de qué modo tienen que manifestarse las fuerzas de seguridad. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Pichetto, el titular de la bancada oficialista en la Cámara Alta, hablando del tema. La elaboración de un documento que plantee fundamentalmente el respeto a la institucionalidad y a la conducción surgida de la Constitución, a la democrática, y la inviabilidad de esta metodología. Así que durante la tarde de hoy vamos a ver si podemos mancomunar este principio con los demás bloques y hacer lo mismo que se hizo en diputados, que ya se ha firmado un documento que sería parecido al mismo tenor. Bien, allí estaba Miguel Ángel Pichetto. Esto sucedió en la Cámara de Senadores, en realidad era el anuncio de lo que luego iban a comunicar. Algo muy similar sucedió, pasó o se firmó en la Cámara de Diputados. Tengo en línea al diputado Juan Carlos Zabalza, que es diputado nacional por Santa Fe, en representación del socialismo en el FAP. Y bueno, le voy a consultar sobre esto que se ha firmado hoy la tarde, que es el respeto a las pautas democráticas. Zabalza, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini, los saludan de la Radio Pública. Muy buen gusto, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Bien, bueno, quería consultar sobre esto que han firmado y cómo está viendo este episodio, que, bueno, transcurren las horas y no parece tener solución en principio. Ojalá la tenga. Ojalá que sea, verdaderamente, que fue un motivo de preocupación compartida y común. Quizás a lo mejor de diferentes ópticas, pero todos tuvimos una preocupación esencial por el tema de la institucionalidad y su respeto pleno en nuestra patria. Así que por eso hemos alcanzado una firma de una pequeña declaración en diputados, pero que dice mucho, que expresa nuestra necesidad, obviamente, que en la comprensión de las causas que lo generaron, ¿no? Porque, digo, evidentemente a nadie le guste encontrarse con que le han bajado el salario. Por supuesto. Pero pasado ese momento, yo creo, y este es el sentido de la declaración que hemos hecho a diputados, que los organismos de seguridad tienen que tener un apego claro y una responsabilidad clara de marcarse en lo que marcan las pautas constitucionales, y creo que su lugar, respetando sus derechos, tiene que estar en el cumplimiento de su gestión, y obviamente creo que marcharíamos en un camino de aclaración con la suspensión o el no cumplimiento en definitiva de la circunstancia que determinó este decreto, ¿no? Que significó la bajada de sueldo a varios integrantes de las fuerzas. Diputado, ¿cómo le va? Marco Cittadini. Quería preguntarle, usted lo decía, el reclamo es más que justo, digamos, y bueno, hoy ya al mediodía el jefe de gabinete justamente mencionaba que la liquidación había sido hecha de mal modo y que esto volvía para atrás. Uno después encuentra que hay una serie de manifestaciones, algunas más reconocidas, es el caso de Cecilia Pando, Waldo Rico, digo, que comienzan a generar un clima que es muy distinto del reclamo inicial. ¿Cómo lo está viviendo usted, digo, este clima, en caso de que usted crea lo mismo, ¿no? Yo lo vivo con alguna preocupación, por lo que usted... para mí es la menor preocupación que tengo, porque son grupos marginales de la sociedad. Yo más vale tengo una preocupación porque verdaderamente desde el gobierno se entienda que hay una necesidad de escuchar, de dialogar, y creo, por sobre todas las cosas, de bajar un poco más, ¿cómo diríamos?, a lo que es corpóreo de cada realidad. Yo creo que estamos en un momento complejo de la vida nacional, no dramático ni mucho menos. Creo que esta señal, la verdad que yo cuando veo en televisión determinados discursos, y cuando veo a muchachos jóvenes de alguna fuerza de seguridad diciendo que tienen un gran compromiso por la democracia, la verdad que lo celebro, pero creo que hay cosas que no hacen falta decirlas, creo que hay que expresarlas con los comportamientos. Y esto creo que nos involucra a todos. Yo creo que necesitamos bajar decibeles, necesitamos mucho diálogo entre los argentinos, y digo, si yo rescato algo de lo que hicimos hoy en diputados, es que supimos poner por encima de cada una de nuestras visiones un tema esencial, que es la institucionalidad del país. Diputado Hernán Brienza, lo saluda. Sí, como quiero no, mucho retomar gusto. Su última palabra, porque las fuerzas de seguridad no están habilitadas para tomar medidas de fuerza y cuando las toman, de alguna manera ponen en riesgo cierta institucionalidad. ¿Usted cree que esto es lo que está ocurriendo ahora o no? Yo creo que estamos en un momento delicado, creo yo, y quiero esperar un poco la evolución y ojalá que... Me tengo una sensación de que estaríamos en un camino de aflojamiento de tensión en función de la actitud asumida por el gobierno de aclarar que no tienen validez la aplicación de ese decreto y que se va a estudiar racionalmente una situación de mayor justicia y equidad en el tema salarial. Desconozco también una cantidad de cosas que aparentemente saltan a la luz ahora, pero insisto y creo yo que todos los compartimos. Esta no es la forma, yo creo que las fuerzas de seguridad tienen que tener un comportamiento en los marcos constitucionales y una sujeción absoluta al poder político. ¿Qué ocurre si eso no sucede por parte de las fuerzas de seguridad? En este momento es la prefectura y gendarmería, pero hay otros lugares en los cuales se escuchan más reclamos. Yo no creo, sinceramente, creo yo que, digo, por lo menos desde el punto de vista nuestro socialista, no tenemos ninguna duda que hay que estar en defensa de la Constitución y de la ley. Y esto no lo decimos como un discurso, lo decimos porque creemos profundamente que ese es el único marco posible para Argentina mejor. Uh-huh. Entonces, pero creo que por eso insisto en esto que también dije en un momento, creo que es necesario que el gobierno nacional escuche, recapacite, transite un camino de buscar los entendimientos necesarios y bajar decibeles confrontativos, porque creo que no nos hace bien a nadie. Diputado, muchas gracias por hablar con la Radio Pública. Al contrario, un placer. Le mando un abrazo. Era Juan Carlos Zabalza, diputado nacional por el socialismo en el FAP, en representación de la provincia de Santa Fe, uno de los firmantes hoy de un acuerdo por pautas democráticas entre que firmaron varias fuerzas, ¿sí? En apoyo, en ese sentido, a la institucionalidad democrática frente a esta protesta de gendarmes y prefectos que a las 18:45 todavía no se dio. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad. Cuando sean las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. A toda hora. Pública. La Radio Pública. 6 de la tarde, 46 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Radio Nacional, la radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. La radio pública. La radio pública. Tiene valores. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. ...18:47 y lo tengo en línea a titular de la CTA, Hugo Yasky. Bueno, con quien vamos a hablar sobre esto que está ocurriendo, estas horas intensas del conflicto con prefectos y gendarmes, que 18:47 todavía continúa con su medida de fuerza, por llamarla de alguna manera. Yasky, ¿qué tal? Roberto Caballero, Marco Cittadini, Hernán Brenza, aquí desde la Radio Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes a los tres y a la audiencia. A ver, ¿cómo está viendo, cómo está viviendo esta protesta, sí, donde en principio parecería que las cuestiones que la originaron ya estarían resueltas, pero que continúan en el plazo, digamos, del tiempo no previsto? Y yo creo que una demanda que tiene una base legítima y que tiene una respuesta que tiende a resolverla, que hable la posibilidad del diálogo, y que entonces está en camino de la resolución, implica el fin de la confrontación y del foco de conflicto. Y creo que la extensión en el tiempo de ese foco de conflicto, más allá de lo que se reclamó originalmente, empieza entonces a mostrar una asimetría con otros hechos, porque aquí nadie se chupa el dedo, que hemos visto, por ejemplo, en Ecuador, para nombrar el episodio más cercano en el tiempo, lo hemos visto en Bolivia, hechos en los que a partir de una demanda puntual y concreta, de pronto se genera una acción que es aprovechada por elementos desestabilizadores, grupos muy poderosos que tienen muchos recursos económicos, que tienen muchos recursos mediáticos, que generan como un trabajo de pinza, convierten la pantalla de algunos multimedios en una especie de pantalla ardiente que propala el miedo, una especie de máquina de meter miedo a la ciudadanía, y por el otro lado utilizan métodos sofisticados, sistemáticamente, con muchos recursos, como por ejemplo la red de internet, para hacer convocatorias a cacerolazos, para difundir mensajes de contenido no solamente agraviante, que sería lo de menos, sino profundamente desestabilizadores. Jackie, entonces creo que entramos en otro terreno. Claro. Jackie, si le parece, el móvil de Radio Nacional tiene información urgente para compartir con la audiencia. Lo invito a unos segundos a que la comparta con nosotros, porque hay nueva información de último momento. Gerardo Mazzocchi está allí. Gerardo. Perfecto, general. Gerardo, ¿nos escuchás? Me parece que tenemos algún inconveniente, estamos escuchando ruido de fondo, está en la marcha en prefectura, entiendo, Gerardo Mazzocchi. Ahora vamos a retomar el contacto. Perdón, Hugo. Sí. Hola. Te decía que justamente esta caracterización en la que claramente una cosa es un reclamo que puede tener una base legítima, no lo pongo en duda, y que tiene una respuesta para resolverlo, y otra cosa es mantener un foco de conflicto cuando hay otros sectores que están utilizando eso para desestabilizar. En ese sentido, nosotros, sin ser alarmistas, pero tampoco queremos ser testigos pasivos de la acción desestabilizadora que sectores muy poderosos están llevando adelante, y por eso acabamos de estar en una reunión que se hizo nada más ni nada menos que en la Casa de las Abuelas de Plaza de Mayo. Hemos participado de una conferencia. Nadie tiene más autoridad moral que las Abuelas de Plaza de Mayo, que los organismos de derechos humanos, para alertar, poner sobre aviso a nuestro pueblo y sobre todo para generar claramente una actitud que permita solidariamente defender la institucionalidad, que no es simplemente defender el gobierno. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que hace el gobierno, pero la democracia no se discute. Y ahora, a las 19, hemos convocado de urgencia a la Mesa Nacional de nuestra CTA. Hoy mantuvimos algunos contactos telefónicos con los dirigentes de la CGT que acaba de elegir a Caló, que, bueno, estaban saliendo de ese congreso. Existe la posibilidad de un pronunciamiento, espero yo, de todas las centrales que representan a los trabajadores en este país y de todas las organizaciones sociales que forman parte de nuestro espacio. Bueno, Jackie, muchas gracias por esto. Esto es en primicia, digamos, ¿no? Estamos esperando ahora ese pronunciamiento. Supongo que llegará en las próximas horas. Le mando un abrazo y, bueno, estamos unidos y organizados. Cómo no. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo, Hugo. Hugo Jackie, titular de la CTA, bueno, dándonos su parecer sobre esta jornada intensa que vivimos aquí. Ahora sí, vamos al móvil de la radio pública con Gerardo Mazzocchi. Gerardo, ¿estás por allí? Sí, acá estamos. Bueno, acaban de confirmar los prefectos que se encuentran aquí sobre la avenida Madero, que va a venir el recién asumido prefecto general Luis Alberto Heiner a dialogar con ellos con una propuesta del gobierno. Aquí se están haciendo todos los preparativos para que ingrese este nuevo comandante de la prefectura. Se le pidió que armen un cordón a los prefectos para que él pueda entrar por la puerta principal del edificio guardacostas, y de esta manera dialogar con los prefectos que se encuentran aquí, como aclararon ellos ya en varias oportunidades, por un reclamo salarial. Esto lo tenemos que destacar porque hemos conversado con gran cantidad de ellos y ellos en todo momento lo que destacan esto es un reclamo salarial. Jackie lo estaba explicando hace un rato. Si esto sucedía en cualquier otro tipo de gremio, digamos, organizado, se hubiese solucionado en el Ministerio de Trabajo en una mesa de negociación salarial paritaria. Acá la cuestión, bueno, como son las fuerzas de seguridad, no pudo ser así y ahora se ha desmadrado con esta cuestión que han salido a la calle los prefectos. Gerardo, seguramente en unos minutos volveremos a tomar contacto entonces. Gracias. Así es, a las 19 se espera la llegada de aquí del prefecto, me acaban de confirmar. Perfecto. Gerardo Mazzocchi estaba con el móvil de la Radio Pública. Bien, Hernán, ¿quiere decir algo? Vamos. No, justamente tiene que ver con esto que está ocurriendo ahora. La verdad es que en toda negociación, cuando vos estás movilizado, como están todavía los prefectos, lo que necesitas es alguien que te venga con la propuesta. Verla por televisión es medio extraño. No sé si todavía es parte de una negociación. Y me parece que si a partir de esta reunión que tiene Heiler con los prefectos se resuelve o no se resuelve, me parece que a partir de ahí se puede analizar desde otro punto de vista la cuestión política y si se trata de solamente un reclamo gremial u otra cosa. Pero también es necesario que haya interlocución en el cuerpo a cuerpo. Digo, es una protesta, por lo tanto, se necesita interlocutores que estén allí en el lugar para debatir, discutir y contener también, ¿no?, ese tipo de manifestaciones que tienen que ver con los reclamos. Recordemos que se había anunciado, digo, uno de los anuncios que se hizo hoy al mediodía es que las fuerzas ya no van a liquidar más sus haberes. Digo, es un dato importante, porque también ahí hay cúpulas que seguramente se resisten a esto. Esto es uno de los reclamos de los suboficiales que están hoy haciendo la protesta. Por eso es importante relevar a todos estos jefes de prefectura y de gendarmería, más allá de si hayan equivocado ellos o no, este otro elemento. Jorge Mancinelli, en un ratito, en su habitual columna de economía, va a estar tratando el decreto famoso que originó en su mala interpretación o en su mala aplicación por parte de estos prefectos y estos gendarmes jerárquicos esta protesta. Digo, supuestamente, digamos, esto como el origen de lo que sucedió. Es interesante, porque uno de los artículos, después lo va a ampliar Jorge Mancinelli, decía que en ningún caso se podía bajar el salario de bolsillo, ¿sí?, de los afectados. En ningún caso se podía bajar el salario de bolsillo de los afectados. ¿Qué pasó después? Bueno, en un ratito, Jorge Mancinelli, aquí en la Radio Pública. Señor Horacio Marmurek, ¿cómo le va? Atento y vigilante, hace una hora prácticamente sin hablar, pero firme al lado del micrófono, hombre. Y acá estamos haciendo patria, que es lo que corresponde. Le cuento algo muy interesante en el día de la fecha. Esto vamos a ver mañana si alguien se toma el tiempo de analizarlo. Hace media hora atrás, ningún canal de aire superaba los 6 puntos de rating. Ajá. ¿Qué quiere decir esto en un día de la tarde habitualmente? Que estaba mucha gente pendiente en los canales de cable. En los canales de cable, mirando canales de noticias. Los canales de noticias, siguiendo este conflicto. No precisamente todos pegados a TN. Esto es lo más interesante del día de la fecha. Porque, recordemos, cuando se hizo el cacerolazo y demás, la condición por la cual se manejaba TN era nosotros éramos los únicos que nadie mostraba eso. No está sucediendo esto y está bastante repartida la cosa, pero la gente está muy pegada a seguir la cobertura mediática de esta circunstancia. Entonces, así insisto que programas que habitualmente redondean los dos, entre los 6 y los 7 puntos, hoy están en los 4 a esta hora. Bueno, digo esto porque mientras por un lado estamos de esto, del otro lado en las redes sociales uno se va a encontrar con gente haciendo chistes, diciendo que acá hay gente que está exagerando, que no se puede, que esto no es así, y chistes y chistes y chistes y chistes. Y por otro lado un montón de gente pidiendo por favor que todo ni muy muy ni tan tan, que más o menos nos acomodemos. Pero la realidad de los números, que son una realidad que a mucha gente le gusta mirar, indica que a la hora del rating en los canales de noticias se sigue con mucha atención lo que está sucediendo. Bueno, usted sabe, señor Marmurek, que nosotros tenemos un relator del pueblo, un relator militante. Nosotros aquí tenemos nada más y nada menos que a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes a todos y todas. Dale, cortemos un poquito con esto, contame algo de deporte, porque vamos también es cierto que... Vamos a hablar de la expectativa que está generando la revancha del Superclásico de las Américas, que se juega esta noche en Resistencia Chaco, entre la selección del entrenador militante Alejandro Sabella frente a la del Brasil de Mano Menezes, así le dicen al técnico brasileño. Se va a estar jugando 21:50 con el arbitraje del chileno Osés. Finalmente vamos a ver qué equipo pone en cancha Sabella, si la versión hiperdefensiva que se presentó en Goiânia con 5 defensores, o si finalmente sale con un equipo un poquito más lógico, que de alguna manera tenga que ver con la identidad del fútbol argentino, más allá de los nombres propios y más allá de si el rival es superior o no, porque tiene mejores jugadores, ¿no? Acá lo importante es mostrar una identidad, y poner 5 defensores en un partido con Brasil realmente es un ataque a la historia del fútbol argentino, y eso Sabella lo sabe, y además me parece que le quedó en claro después de lo que hizo allí en Goiânia. Así que vamos a ver si finalmente confirma este equipo titular para enfrentar hoy a Brasil. Ustari, Peruzzi, Domínguez, De Sábato y Clemente Rodríguez, Maxi Rodríguez, Brania, Guiniazú, Montillo, que sería titular, El Burrito Martínez y Hernán Barcos. En Brasil juega Neymar, juega Leandro Damião, juega muchas de las figuras, juega Thiago Neves, Lucas, muchas de las figuras del actual torneo del Brasileirão, donde también juegan algunos muchachos argentinos, como el caso del Burrito Martínez, de Hernán Barcos, de Montillo. Por otro lado, hay que señalar lo siguiente: si gana Argentina por un gol de diferencia, hay penales. Porque acá está en juego la Copa del Superclásico de las Américas. Si gana Argentina por más de un gol de diferencia, entonces se queda con la Copa. Y si Brasil saca un resultado positivo, ya sea empate o gana, se queda con la Copa Brasil. Se juega en Resistencia, Chaco. Muchas gracias, Javier. Cuni, ¿qué te parece si damos primero los teléfonos, luego el staff y después nos vamos a las noticias? Pero muy bien. Tres misiones muy importantes. Muy bien, los teléfonos entonces. Dale. 4999-8700 para oyentes de Capital Federal y alrededores. Para oyentes de provincia, 0810-222-0870. Nuestro... Facebook. Ni hace falta decirlo porque está que arde, pero lo decimos igual. Mañana es hoy. Nuestra gente, Sara Laza, Silvana Avellaneda, edición de audios, Quique Benel y todos ellos en la producción, comandados por Charlie Zubowski, la puesta en el aire, nuestra nominada Anita Maroto, nuestro crédito. Anita Maroto, vamos que te vamos a votar en el premio Éter. Métanse en la página de Éter y voten a Anita Maroto como operadora técnica de la Radio Nacional. Porque es nuestra, Anita. Es nuestra de mañana soy. Bueno, 7 de la tarde, sí, atentos y vigilantes, pero sin perder el humor. Nos vamos ahora, así, a las noticias en la radio pública. Y cuando volvemos, seguimos con este programa hasta las 8 de la noche. Nombramos a las chicas. Ah, sí, por supuesto, la voz en ese orden, ¿vio? Silvia Mile, Graciela Almada. ¡Vamos! Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 70%. En el Bolsón, la temperatura 13 grados 5 décimas, la humedad 47%. Juan Cabandía advirtió sobre los sectores interesados en desestabilizar la democracia. El legislador porteño abogó porque las fuerzas de seguridad en protesta rápidamente vuelvan a sus lugares de trabajo. Al mismo tiempo apuntó contra quienes se regocijan con que este conflicto exista. El diputado consideró hay algunos que están en contra del modelo de gobierno e intentan algunos mecanismos. El Senado analiza un nuevo proyecto sobre riesgos del trabajo. La Cámara de Senadores debate el proyecto de ley que propone una modificación a la ley de aseguradoras de riesgos de trabajo, introduciendo en ese sentido una indemnización adicional del 20% que se va a actualizar cada 6 meses y así evitar que el trabajador acuda a la instancia judicial en los casos de accidente de trabajo. Hablamos por esta ley con el senador Samuel Cabanchi, quien dijo que esta iniciativa viene a corregir irregularidades de los 90. Lo escuchamos. Es un proyecto de ley que de alguna manera corrige defectos que tiene la situación actual y que es un lastre de los 90.

Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19:08, seguimos en Mañana es Hoy. De un momento a otro, nuevo jefe de prefectura se va a hacer presente allí en la avenida Madero. Están ahí también deliberando, ¿sí?, los gendarmes en el edificio Centinela, ahí en la zona de Retiro. Todavía continúa, ¿sí?, este estado, ¿sí?, de deliberación. No se ha levantado, o no se han levantado las medidas. Como dijimos desde el comienzo del programa, ojalá que esto suceda en el transcurso de las próximas horas, ¿sí? Lo tengo en línea para hablar de esta situación que vivimos al politólogo Edgardo Mocca. Ustedes lo conocen, habitualmente lo leemos en Página 12 y lo vemos en 678. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo te va? Roberto Caballero te saluda desde la radio Roberto, pública. Roberto, un gusto en estar acá, saludarte. Igualmente. A ver, ¿cómo estás viendo esto que sucede? Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que para una persona que ha vivido muchos años en este país y cree en la democracia, la existencia de personas con uniforme en actitud de desobediencia y de conflicto estremece un poco. Uh-huh. Y sobre todo porque además es algo, forma parte de algo que de algún modo venimos previendo, el enrarecimiento progresivo del clima y la utilización de distintos problemas y distintas situaciones para generar tensiones artificiales y generar un clima de sosiego y de emergencia. Yo quiero poner a salvo de esta cuestión los reclamos específicos que insinúan en algunos casos una legitimidad importante, digamos, sí. Que eso tendrán que ser corregidos aquellos errores que facilitaron la creación de este conflicto, pero me parece que no nos podemos encoger de hombros y no ver que la amplificación de esta situación, que la repercusión y la conexión de esto con un problema político más general que está creado en el país es innegable, digamos, que de acá al 7 de diciembre vamos a tener una Argentina convulsionada, uh-huh. En muchos casos artificialmente convulsionada, porque hay una impresionante proporción de argentinos que trabajan todos los días, que en muchísimos casos que han recuperado su empleo, que han recuperado horizontes de vida, en muchos casos también que tienen problemas graves, en algunos casos seguramente más graves que algunos de los prefectos que están reclamando, una cantidad abrumada, una proporción abrumadora de los argentinos estamos fuera de ese clima que crean las grandes usinas mediáticas, que no son solamente las usinas mediáticas. Nos hemos acostumbrado a un lenguaje un poquito simplificador en el sentido de que creemos que el alfa y el omega de la derecha argentina es el Grupo Clarín. Uh-huh. Creo que el Grupo Clarín juega un rol de avanzada porque tiene su más nada menos que el dominio sobre la palabra, pero claro. Eso no quiere decir que haya, que los sectores que siempre estuvieron detrás de estos climas de desestabilización están presentes, eso es así, digo, para una persona que ha vivido mucho tiempo en Argentina, esto crea hasta memoria corporal. Las palabras que se usan para no andar con eufemismo, las palabras que usan los editorialistas de La Nación, las conocemos de memoria. Si quisiéramos hacer un ejercicio periodístico simple, no muy artificial, con mirar lo que se escribía en el diario La Nación en diciembre del año 75, en La Nación y también en Clarín, aunque en ese momento el alma de la reacción golpista era el diario La Nación, pero uh-huh. Si uno piensa, recuerda lo que decía Monseñor Tórtolo, la decadencia moral, la corrupción generalizada, la falta de libertad, la violación de la República, todo eso se dijo en el 76, en el 66, en el 55, y me abstengo de decir todos los momentos en los cuales se habló ese lenguaje, ¿no? Uh-huh. Edgardo, ¿sabes qué? Te invito a escuchar, tenemos un móvil de la radio pública destacado allí en la avenida Madero, donde está el grueso de los prefectos, y nos llaman de urgencia, vamos para ir. ¿Lo compartimos y después seguimos hablando? Sí, dale. Está Gerardo Mazzocchi allí, ya nos había anunciado que Luis Heiler iba a reunirse con quienes están manifestando. Gerardo. Así es, están esperándolo aquí los prefectos. Realmente se viven escenas extrañas en este lugar, porque primero muy raro ver un hombre de la prefectura con su uniforme dándole un bombo y diciendo queremos el salario. Eso ya es extraño. Más extraño aún ahora es que los propios manifestantes hicieron un cordón para que ingrese el nuevo comandante de la prefectura. Y lo respetan, digamos, a rajatabla, y aparte están acostumbrados a hacer cordones, todos tomados de los brazos, un cordón que arranca en la puerta del edificio Guardacosta, dobla por la calle y llega hasta Macacha Güemes, que es donde supuestamente ingresaría el auto que trae al nuevo titular de la prefectura, que nos informa que está retrasado por el caos de tránsito que es en esta zona. Recordemos, la avenida Madero llena de camiones, está cortada y están doblando todos los camiones por ahí. Este es el clima que se vive aquí. La mayoría de los prefectos están de civil, muchos de ellos. Otros se han acercado con su familia. Y lo que pidió uno de los voceros es tranquilidad cuando ingrese el nuevo comandante, porque le adelantaron que traía una propuesta para informarles a ellos que están aquí sobre la avenida Madero. Eso es lo que se puede estar viviendo en este momento. Bien. Tranquilidad, digamos, sería el clima. Bien, Gerardo, seguimos en contacto. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Gerardo Mazzocchi con el móvil de la radio pública allí en la avenida Madero. Continuamos hablando entonces con Edgardo Mocca, el politólogo. Edgardo, ¿estás ahí? Sí. Bueno, ahí están todos esperando, como escuchábamos recién. Hay un discurso, sí, en la zona de Retiro, donde están reunidos los gendarmes, en el edificio Centinela. No alcanzo aquí a escuchar qué es lo que dicen. Lo estoy viendo a través de la tele, pero no alcanzo a escuchar lo que dicen. Se los ve como que se van a quedar un ratito más. ¿Vos crees que con el correr de las horas esto oscurece o simplemente está enmarcado dentro de lo que es la protesta sobre lo específico, sobre la cuestión salarial? Mira, yo creo que no da la cuestión para que... Esto parece las viejas técnicas de los putsch revolucionarios, ¿no? La chispa que encienda la llama. A mí me parece que hay un estado de excitación irresponsable, digamos, y muy artificiosa. Yo creo que esto es un conflicto, seguramente tiene como motivos problemas, errores en la liquidación de sueldos que serán revertidos, pero a mí la verdad es que no se circunscribiría la importancia de lo que pasó desde la tarde de ayer hasta hoy a un episodio, digamos así, fugaz, que probablemente yo, la verdad es que tengo la sensación de que como conflicto es un conflicto que se resuelve, digamos. Me parece que más interesante que eso es pensar cómo nos han colocado a los argentinos en vilo en el día de hoy, ¿no? Cómo nos han puesto el espejo de nuestro horroroso pasado del siglo XX, del golpe de 55, de los golpes de Estado, la idea de que el que juzga si en este país hay democracia y libertad es un sector pequeño de la población, pequeño y poderoso de la población, que impone sus criterios de lo que es un país democrático a 25 millones de argentinos que hemos votado el año pasado y a 40 millones que vivimos acá, ¿no? Porque ahora se habla de las encuestas, la imagen. Bueno, a mí me parece interesante hablar de que si sube o baja la imagen presidencial o la imagen del gobierno, pero la encuesta del año pasado fue con 25 millones de casos, con 26 millones de casos. Me parece que es una encuesta para tener en cuenta y para respetar. La Constitución dice que esas son las encuestas que valen. Yo no hay ningún apartado sobre las encuestas de Management and Fit en la Constitución argentina, que yo sepa. Edgardo, ¿cómo te va? Hernán Brinza te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Te quería preguntar respecto de si el conflicto de ayer y hoy vos lo ves marcado en un avance mayor en términos orgánicos o lo que se hace es aprovechar la situación. No, yo creo que lo orgánico acá es muy curioso, ¿no? Es muy curioso porque lo orgánico consiste en dar la sensación de la inorganicidad, la idea de la espontaneidad, porque la espontaneidad está asociada, a ver si está de acuerdo con esto, porque se me acaba de ocurrir, la espontaneidad está asociada a lo genuino, digamos, ¿no? Si hay una organización, un partido político, se habla, se piensa en términos de razonamientos de cálculo maquiavélico, digamos, ¿no? En cambio, si parece que todo esto sale de la nada, sale de las redes sociales espontáneas, sale de la gente que no aguanta más, se rodea con un aura de legitimidad que oculta la verdadera naturaleza lo que está ocurriendo. Acá hay una estructura informal que está trabajando para generar estos climas hace bastante tiempo, y además que es una estructura que está entrenada en este tipo de guerra psicológica desde décadas atrás. Nosotros, los argentinos, tenemos la idea de que el año 83 divide la historia argentina, la historia política argentina, en un antes y un después. Pero me parece que el antes vive en el después. Me parece que pensar que los sectores sociales, por no tener partidos políticos que pudieran ganar elecciones, se montaron en las Fuerzas Armadas y violaron la voluntad popular muchas veces durante el siglo XX, que esas fuerzas no existen más y se han acomodado la vida en democracia, es negar incluso lo que hemos vivido del 83 hasta acá. Es negar que hay... que hubo golpes de Estado de mercado desde el 83 hasta acá. Sí. Es negar que, no voy a dar el nombre de la persona, porque es una persona que alguna vez fue amiga mía, pero en un artículo en TN, porque no solo se escriben artículos en Clarín y se hacen videos en TN, sino que hay personas que escriben artículos en TN, lo cual me sorprende, pero es así. Uh-huh. Habla de tres ejes por donde pasa lo que él llama la línea de la catástrofe que se nos avecina, digamos. La catástrofe que se nos avecina viene de tres fuentes: de la protesta social, de la interna del peronismo y de la especulación financiera. Esto está escrito negro sobre blanco, ¿no? Hola. Sí, Edgardo, estamos escuchando. Lo que pasa es que también estamos viendo, imágenes en la tele de que algo está sucediendo en el edificio Centinela. Por eso, en este momento estamos... Cuando ustedes me cortan, no hay ningún problema, ¿no? Te invito una cosita, y disculpame que te interrumpa por segunda vez, porque lo estabas diciendo vos con mucha claridad, pero hay alguien que está ahí en el edificio Centinela diciendo algo que podemos compartir con los oyentes. Dale. Aguantaros un ratito, Edgardo, dale. Están pagando 9 pesos el viático, es una vergüenza. Lo digo a los señores... Que me perdonen los que vienen de afuera, que hay una diferencia abismal a los que vienen de afuera, que yo les respeto porque ustedes dejan su familia, pero yo también tengo una familia, tengo hijos, y yo con 9 pesos no tengo ni para comer, mi sueldo no alcanza, y señores, el viático de 9 pesos llego con 1.200 pesos por mes. Yo creo que eso no es justo para nosotros que trabajamos en la comisaría, acompañando a los señores policías que también nos dan unas manos, porque hace un año que estamos trabajando en cooperación con ellos, y creo que la eficiencia es de todos los gendarmes, y yo pienso que el viático tiene que ser igual para todos. Bueno, Edgardo, ahí estábamos escuchando a algunos, pensamos que era el nuevo comandante de gendarmería, y por eso espero estábamos... que sea el nuevo comandante. No, ah, es, pero más. Es el Moyano de los gendarmes. Si este era el nuevo jefe de gendarmería, estamos en el horno. No, lo que sí, hay un acto ya importante allí en el edificio Centinela, donde varios toman la palabra y anunciando permanentemente que se van sumando diferentes columnas de distintas provincias, de distintas fuerzas, al grito de las Fuerzas Unidas jamás serán vencidas, ¿no? Como una resignificación de aquel canto famoso de los 70. Con un contenido un poquito cambiado. Exacto. Pero bueno, si te parece, dale, vamos redondeando lo que estábamos hablando antes. Me parece que la idea de que hay estrategias y tácticas y hay coordinaciones y hay articulaciones, hay que ponerlo en la mesa, porque si no parece que es simplemente una cuestión de las tapas de los diarios y algunas escenas que muestran por televisión. Esto es serio, y esto gira en torno al 7 de diciembre. Porque no es solamente el problema de los intereses del grupo Clarín lo que está en juego el 7 de diciembre. Lo que está en juego el 7 de diciembre, y es un test para la democracia argentina, es si las leyes que sanciona el preso elegido democráticamente valen para todos. Claro. Y si hoy valen para el grupo Clarín, para que, vamos a ser sinceros, ninguno creía que la ley, que las leyes se podían hacer para que el grupo Clarín las respete. Porque el grupo Clarín... del 76 hasta acá, por lo menos, ha respetado poco la legislación vigente. Sí, digamos, ¿no? o directamente dictaba las leyes y los decretos, ¿no?, para beneficiar. Bueno, efectivamente, claro, efectivamente. Ha tenido una capacidad de presión y lobby que, que, que ha determinado que haya habido medidas económicas decisivas para toda la sociedad que han sido forzadas por los intereses concretos del Grupo Clarín, ¿no? Me refiero a la etapa del presidente Dualde, por ejemplo. Exacto. Bueno, entonces, yo creo que acá lo que hay es un test muy profundo para la democracia argentina y yo creo que tenemos que tener mucha fe, mucha tranquilidad, no dejarnos ganar por una especie de espíritu de indignación que nos atraviesa y está bien que estemos indignados, ¿no? Porque decimos, bueno, hace muy poquito que hemos votado los argentinos. Sí. Hace muy poquito, no es que fue hace 3 años, hace muy poco hemos votado. Entonces, hay algunos señores, un X porcentaje de la sociedad que se nos quiere imponer con formas que no son las que la Constitución y la democracia prevé. Ahora, la reacción, y creo que en esto es muy importante lo que dijo la Presidenta en la última reunión que asumió, que designó a Sabatella como Presidente de la Autoridad de los Medios, sí. Esta idea de no perder la cabeza, de no dramatizar artificialmente las cosas, de tener los pies sobre la tierra, tener mucha energía pero al mismo tiempo mucha serenidad, mucha fe en el pueblo, en la sociedad, porque yo estoy seguro de que esta sociedad no soportaría, no sostendría ninguna ilegalidad que pudiera cuestionar a las autoridades de la democracia. Y creo en esta sociedad y creo en el nuevo nivel de interrelación que nosotros tenemos con Brasil, con la UNASUR, con el Mercosur. Me parece que tenemos que tener mucha confianza, estar muy alertas, pero tener mucha confianza, tener desarrollar nuestra capacidad de explicación, sí. no alentar los climas de violencia. Te digo porque en el blog que yo tengo, sí. Que se llama Café Umbrales, aparecen algunos que anónimos que dicen ser favorables al gobierno de Cristina Kirchner, que dicen, bueno, ahora hay que empezar a hacer tronar el escarmiento, ¿no? Ajá. Entonces, por supuesto los borramos rápidamente esos sí. Esos posts, pero que se está tratando de crear la reacción violenta, la reacción destemplada, sí, sí. Digamos, que facilite la victimización y que permita esa idea de que se trata de un proceso autoritario que va contra los medios, que va contra las libertades. La verdad es que esa en algún momento en la historia de las ideas políticas, esta idea de denunciar la falta de libertad de expresión en los principales medios de comunicación va a tener que merecer un capítulo muy especial, no tiene antecedentes. No recuerdo en la Rusia estalinista o en la Alemania de Hitler o en la Argentina de Videla que los principales medios de comunicación hubiera títulos que denuncian la falta de libertades. No, la verdad no que no. Y a muchos de esos medios, cuando dejamos la custodia de la libertad de expresión, la usaron para ocultar un genocidio. Edgardo, yo te agradezco mucho por la claridad. Y estamos en contacto, digo, sonoras sí, intensas. Sí. Es necesario estar muy en contacto. Con la cabeza fría. Un abrazo para Hernán también. Ya, Carmen. Abrazo. Con la cabeza fría y el corazón caliente. Un abrazo grande. Edgardo Mosca, politólogo, nos estaba dando su parecer sobre los sucesos de estas horas. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Queridos amigos, no se pueden perder Mundo Alas. Página 12 presenta Mundo Alas, la película de León Gieco. Compra opcional 24 pesos a beneficio de Fundación Garrahan. El próximo domingo, el DVD de Mundo Alas con Página 12. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 26 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio tiene. La radio pública. Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Velocidad. Velocidad. Las madrugadas en la radio tienen ese. No sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. Porque el pan, un elemento sagrado. Claro. Yo sería corriendo a la panadería de Don Francisco. Todos en cuero. Y así los cañoncitos de dulce de leche. Que eran una maravilla. Ah, pero eso era acá. ¿En qué barrio era esto? Era cuando vivíamos en la zona de Taraclia, en el barrio de Chirutnia. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de la Elise. Chirutnia se llama. Sí, Chirutnia. Yo pensé que era cuando estaba acá en Argentina eso. Pero y le ponían dulce de leche a los cañoncitos. No, manzana. Si le vamos a poner salsa tártara, gordo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Este domingo, programa especial. Elecciones en Venezuela. En Voces del Sur, América Latina es nuestra casa. Yo por eso les pido que nos vayamos preparando. La votación, candidatos, resultados, el pueblo bolivariano. Se trata de conformar un proyecto en nuestro país que nos permita avanzar en Venezuela. Elecciones presidenciales en la hermana República de Venezuela. Que sigamos logrando la maduración del modelo democrático nuevo, la verdadera democracia. Domingo, de 21 a 24, con Carlos Polimeni. No, no ganó Chávez ni ganó el otro, ganó Venezuela. Por Nacional, la radio pública argentina. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Hola, buenas tardes. Este es un mensaje para Mañana Soy. Caballero, hay que convocar al pueblo peronista y al pueblo que quiere realmente a la patria. ¡Viva Perón! Bueno, 19:29, rápidamente, Marquitos, ¿qué está pasando en el edificio Centinela? ¿Qué está pasando en los epicentros de esta protesta? Por un lado, recordemos, allí en Madero, en prefectura, están esperando a Luis Heiler, flamante jefe de esa fuerza, justamente, que se va a reunir en un ratito con los efectivos que están realizando la protesta. En Gendarmería, la cosa parece estar un poco más caldeada, escuchábamos. Está caenchi. Sí, un poquito más, hay varios discursos de algunos voceros, digámoslo así, extraoficiales de los manifestantes que están hablando en este momento. Vamos a recordar también que el nuevo jefe de Gendarmería es Enrique Sach. Bien, que luego de ser nombrados, la ministra de Seguridad dijo que con esto quedaba normalizada la situación. Eso fue hace 3 horas y media. 19:30, nos vamos a las noticias en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila, de Graciela Almade, para que no se nos pongan celosos al informativo también de Radio Nacional. El informativo de Radio Pública está nominado. Muy bien. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 70%. La presidenta Cristina Fernández recibe a su par sirio-libanés en casa de gobierno. Vamos a contacto con nuestra acreditada, precisamente allí, Marta López. Buenas tardes. Gracias, Silvia. Bueno, como dijeron, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a su par del Líbano, Michel Suleiman, o Suleiman, según se lo pronuncie, y luego pasaron al despacho, donde están en estos momentos, teniendo una reunión de trabajo. Para finalizar esta visita oficial al Poder Ejecutivo argentino, Suleiman y la Presidenta Fernández de Kirchner van a brindar una declaración conjunta desde el Salón Sur de la Casa de Gobierno. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La legislatura porteña reclama mecanismos de peticiones dentro de la ley. La legislatura de la ciudad exhortó a las fuerzas de seguridad a adoptar los mecanismos de peticiones dentro de lo que la ley ordena para garantizar la paz social y la convivencia de todos los argentinos. En ese contexto, las autoridades legislativas instaron a los responsables y protagonistas del conflicto a actuar en consonancia con su deber en salvaguarda de la seguridad ciudadana. Guarda al flamante jefe de la prefectura en el edificio Guardacostas. En estos momentos está llegando, tomamos contacto con nuestro compañero Gerardo Masoki. Así es, en un cordón que armaron los prefectos sobre la avenida Madero está llegando el nuevo titular de la prefectura, el comandante Luis Alberto Heiner, que está siendo aplaudido por los prefectos que se encuentran aquí y que van acompañando su paso con el grito de prefectura. Previo a la llegada del prefecto general, comenzaron a cantar el himno argentino con la banda de prefectura que se llegó hacia este lugar. Ahora, al grito del sueldo no se toca, los prefectos acompañan la llegada y el ingreso en estos momentos de Luis Alberto Heiner, nuevo comandante de la prefectura. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Capital Federal la temperatura 17 grados 4 décimas, la humedad 70%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, llegó el nuevo jefe de prefectura allí al edificio Guardacostas. Fue recibido con aplausos. Hoy, en este momento, hay gente allí. Recién lo escuchamos a Gerardo Mazzocchi con el móvil de la radio pública cantando El sueldo no se toca, el sueldo no se toca. Un clima, aparentemente, de... quisiera decir solución o principio de solución, o al menos, por lo menos, hay una confianza depositada en este nuevo jefe de la fuerza. No ocurre lo mismo en el edificio Centinela, allí en la zona de Retiro, donde siguen los discursos de los gendarmes, bueno, recibiendo adhesiones y tratando de movilizar otras adhesiones en las provincias. Sobre estos sucesos lo tengo en línea a Edgardo De Petri, diputado nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, sobre estos sucesos quería consultarlo para ver cómo está viendo la situación. De Petri, ¿qué tal? Roberto Caballero, Marco Cittadini y Hernán Brienza aquí en la radio pública. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, bien, una manera de decir, digo, ¿cómo está viendo usted lo que sucede? Mire, la verdad que nosotros, como el conjunto de los argentinos, digamos, ¿no? Nos sorprendimos con la movilización de los prefectos y de los gendarmes. Ayer ya sabíamos nosotros, por supuesto, que había una discusión sobre el tema salarial. Tratamos de primero reconocer una situación que se dio en la aplicación del decreto. De hecho, hay una dificultad fuerte, hay rebajas salariales por la aplicación del decreto en numerosos integrantes de esa fuerza, tanto prefectura como gendarmería. En ese reconocimiento intentamos hacer una negociación que la hizo las autoridades del Ministerio de Seguridad y también participó el ministro Lorenzino, y lamentamos la situación, digamos, porque el fracaso de la negociación no es responsabilidad del gobierno. El gobierno actuó rápidamente, el gobierno planteó la recuperación de esos salarios descontados por la aplicación del decreto. Le dijimos con toda claridad, lo dijo el jefe de gabinete Aval Medina, le vamos a pagar exactamente lo mismo que cobraron el mes pasado. Los instamos a que lo hagan en el marco institucional, salir de la calle y del protagonismo de los multimedios para discutirlo institucionalmente con los responsables de las fuerzas de seguridad. Y bueno, se terminó transformando esto ya más que un reclamo sectorial. Hay un reclamo político, hay una intencionalidad muy clara de algunos integrantes de esa fuerza, de la cúpula sobre todo, que me parece bien que se haya cambiado la cúpula de prefectura y la cúpula de gendarmería, pero hay desde adentro de la fuerza y sobre todo desde afuera de la fuerza un intento de poner en riesgo la institucionalidad de la Argentina, digamos. Nosotros no podemos dejar pasar este grado de movilización, no lo tenemos que subestimar. Acá hay algunos que a través de este conflicto intentan desgastar la Cristina, desgastar las instituciones y hacer verlo el conjunto de la sociedad una sensación de caos, de desgobierno, de descontrol. Entonces, bueno, creo que hay que responder denunciándolos a los que intentan crear esta situación, siempre tendiendo la mano institucional para resolver este tema, pero alertar a las militantes, el conjunto de la población, que no tenemos que dejar pasar este intento casi destituyente de algunos sectores económicos que acompañan esta medida, digamos. Diputado, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. ¿Qué tal? Quería preguntarle por lo que sucedió en el Congreso. Digo, me pareció importante a mí que sectores de la oposición, importantes dirigentes de la oposición, legisladores allí, también apoyaran este comunicado, ¿no?, que hizo tanto la Cámara Baja como el Senado. Sí, es muy importante. Es muy importante porque nosotros, ante estas cosas, siempre hay que responder con contundencia. Y me parece que esta no es una cuestión del gobierno, ni una cuestión del Frente para la Victoria. Esta es una cuestión de la democracia argentina. Nosotros, mire, hay que curarse de estas cosas. Hay que tomar precauciones. Acá, con Rafael Correa en Ecuador, también un intento que supuestamente por salario de sector de seguridad casi termina pegando un tiro y matándolo y creando una crisis institucional muy profunda. Evo Morales hace menos de cinco meses atrás tuvo exactamente un levantamiento similar al que hoy se está realizando aquí, y yo no quiero parangonar y decir que esto es igual, pero acá no hay dudas que sobre este conflicto, con responsabilidad directa de los jefes de prefectura y de gendarmería. Nosotros hace 15 días tuvimos la boca y ya había un rumrum de que gendarmería se iba a que prefectura se iba a plantar, porque había una vinculación de los prefectos en el barrio por la boca y en la militancia de ahí de la boca. Digamos, acá había todo un escenario de tratar de crear un hecho de conmoción. Mire, acá hay algunos sectores económicos y políticos que no están pensando ganarle a la presidente de la República en términos de votos. Acá siguen pensando en clave destituyente mucho, y sobre todo el multimedio Clarín y Mañeto como el gran organizador de esta confrontación. Entonces, esto se usa como usan a Moyano para castigarlo el gobierno y golpearlo el gobierno, como usan los caceroleros para golpearlo el gobierno, como usan la jugada que hicieron en Harvard armada con querer demostrar una presidenta que no se hace cargo del pueblo matancero. Me parece que acá hay una campaña que trata de usar cualquier conflicto, cualquier realidad que tengamos que nosotros asumir para fortalecerse en la pelea económica o en la multimediática, con fecha clave el 7 de diciembre, digamos, ¿no? Clarísimo, Edgardo, le agradecemos mucho la comunicación aquí con la Radio Pública. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, era Edgardo De Petri, diputado nacional por el Frente para la Victoria, dándonos también su parecer sobre los episodios que vivimos. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina, de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Vení a verla al cine esta semana. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 40 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Sabes qué? En el año 2010, mediante la resolución 50 de la Secretaría de Comercio Interior, se fijaron una serie de pautas a las que tienen que ajustarse las empresas prestadoras del servicio de televisión por cable. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En la resolución se establece, entre otras cosas, el precio máximo al que una empresa puede ofrecer su servicio en el mercado. La empresa de cable más grande del país es Cablevisión, y concentra en sus manos casi el 50% de los abonos de todo el territorio nacional. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Cablevisión sistemáticamente se niega a cumplir con la ley. Una nueva resolución de la Secretaría de Comercio Interior, esta vez la número 25, estableció que el abono básico mensual que debe cobrar Cablevisión a sus usuarios en el periodo entre abril y septiembre de este año no podía exceder los 123 pesos. ¿Sabes qué? En esta nueva ocasión, el Grupo Clarín tampoco cumplió con la ley y mantuvo su abono en 188 pesos, es decir, un 52% más caro de lo que corresponde. De esta forma, Cablevisión todos los meses le saca 65 pesos a cada uno de sus clientes de más. ¿Sabes qué? Esta semana, la Secretaría de Comercio Interior firmó una nueva resolución donde se prorroga la obligación de comercializar el paquete de señales de cable a 123 pesos de acá a fin de año. ¿Sabes qué? Sin embargo, el Grupo Clarín insiste en publicitar su abono básico en 188 pesos mensuales. Investigación Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. ...19:42... Seguimos aquí en la Radio Pública. Jornada intensa, jornada de noticias. Y aquí firmes en la radio de todos, dando información, análisis y opinión sobre todo lo que está ocurriendo. Y en línea lo tengo a don Jorge Mancinelli, a quien le vamos a consultar sobre algunos aspectos de esta movida financiera en relación a la liquidación de sueldos que se esgrime como argumento para la protesta. ¿Es así, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes, Roberto. Efectivamente acá hay una operación de confusión que diría que fue montada exitosamente, por lo menos en las primeras horas del día de hoy hasta la tarde, pero esto se ha ido, me parece que desvaneciendo, y la claridad finalmente va a instalarse con el correr de las horas. ¿Y por qué digo una operación de confusión? Porque el famoso decreto 1307 del 31 de julio de este año, sí, se produce para aplicar un fallo de la Corte Suprema. Es decir, este decreto lo que hace es cumplir con un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No fue una, vamos a decir así, una modificación subrepticia del sistema salarial que tienen las fuerzas, tanto de gendarmería como la prefectura naval. En un caso una policía militar y el otro una fuerza policial. Entonces, en cumplimiento de este fallo sale este decreto. Manchi, ¿qué decía ese fallo? En general, digo, yo entendí algo así como que había un montón de extras o pluses o cosas que recibían. Exactamente. Que serían, tenían que ser incorporadas al conformado, digamos, del sueldo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este decreto? Ordena los pluses, ordena los adicionales, uh-huh, y los ordena en cuatro categorías, ¿sí? O suplementos, como se llaman. Sí. Suplemento por responsabilidad por cargo, por función intermedia, por cumplimiento de tareas específicas de seguridad y por mayor exigencia del servicio. ¿Y qué hace el decreto? Establece las condiciones que se deben reunir para poder cobrar estos suplementos. Por ejemplo, el suplemento por responsabilidad por cargo y por función intermedia fija como condición que no podrán percibir este suplemento, dice el inciso, un inciso del artículo que corresponde, quienes hayan obtenido una calificación inferior a 6 puntos y 40% como resultado de las evaluaciones periódicas realizadas en el ámbito de cada una de las dos fuerzas respectivamente, y hasta tanto obtengan una calificación superior. Tampoco quienes queden a cargo de una unidad por ausencia temporaria de sus titulares. ¿Qué es lo que está poniendo eso? Está poniendo orden en las remuneraciones, en las retribuciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un suplemento por función intermedia, esto corresponde a funciones que tienen que ver con conducción del personal o de la administración de medios materiales, ¿sí? Sí. Y dice cada uno de estos suplementos qué porcentaje máximo puede comprender. No lo puede percibir el 50% de los efectivos, por ejemplo, este suplemento por función intermedia, sino un máximo del 50% de los efectivos y del 70% de cada grado. Jorge, te interrumpo un segundo porque tenemos que ir rápidamente al móvil de la radio. Perfecto, pública. Allí está Gerardo Masocchi. Gerardo. Sí, acaba de salir uno de los voceros, uno de los suboficiales, Ricardo, que está transmitiendo todas las necesidades y los reclamos de los prefectos, comunicó que vino primero el comandante Luis Alberto Heiner al dialogar con ellos, son 10 los representantes que están reunidos ahora con él, porque quería tener primero la mirada de los prefectos respecto a sus reclamos, y luego llegarían hasta aquí, hasta el edificio guardacostas, funcionarios del Ministerio de Seguridad. Este vocero fue muy concreto en algo que dijo, que fue que el comandante está del lado de ellos. Así, textual, aseguró que el nuevo comandante está del lado de los prefectos, que por eso quería interiorizarse bien lo que había sucedido con sus salarios y a partir de ahí llevar adelante la negociación con los representantes del Ministerio de Seguridad, que aún no han aclarado quiénes van a ser esos funcionarios que van a venir a ese lugar. Bien, Gerardo, gracias. Seguimos en contacto cuando te parezca. Hasta luego. Nuestro compañero Gerardo Mazzocchi, con el móvil de la radio pública, estaba allí entonces en la Avenida Madero. Hablando de esta reunión, bueno, todo uno tiende a pensar que a partir de esta declaración de Heller, tal vez en este, al menos en este lugar, la cosa se tranquilice un poco. En Gendarmería parece que el clima es otro. Está hablando por algunos medios Antonio Caló, que había dicho que el reclamo era legítimo, pero lo que está diciendo el flamante secretario general de la CGT es que no es correcto del modo en el que se está, en el que se está realizando. Jorge Mancinelli, seguimos un poquito. Ahí estábamos comentando claramente cuestiones del decreto. Hay una clave ahí, que yo creo que la comunicación, decime vos si esto lo hice con precisión o no, Manchi, pero que un artículo planteaba que estos pluses que se ingresaban al conformado del sueldo en ningún caso podían constituir una rebaja salarial. ¿Es así? Sí, el artículo sexto dice que en el caso de que por aplicación de las medidas contenidas en el presente decreto percibiese una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por la aplicación del escalafón vigente, bueno, se le reconoce una suma fija, transitoria, y dicha suma, dice, será absorbida por los incrementos salariales. Lo cual, digo, también fija un criterio realmente de gran utilidad para el manejo de la masa salarial y al mismo tiempo de la distribución de esa masa. Claro. Porque acá hay dos problemas. Hay un problema de distribución de la masa salarial hacia el interior, ¿sí? Y por otro lado, un problema de liquidación. Esto ha hecho que no solamente se removieran a las cúpulas de ambas fuerzas, sino que de ahora en adelante, quien va a liquidar los salarios van a ser el Ministerio de Seguridad, asistido por el Ministerio de Economía. Si no tendría que haber ocurrido esto. Este decreto es del 31 de julio, es decir, que la cúpula de cada una de las dos fuerzas tuvo tiempo más que suficiente para hablarlo con su personal, para aclarar las situaciones y no llegar a esta cuestión. Claro, que claro. Evidentemente lo que está mostrando, vamos a suponer, impericia, o está mostrando una maniobra para mantener algunas situaciones de privilegio, o está mostrando otras cosas. Tal cual. Pero lo cierto es que ha tenido un mes para implementar correctamente este fallo de la Corte, porque el decreto famoso lo que hace es cumplir con ese fallo de la Corte. Tal cual. Este es el tema, es decir, no se dice, mire, pero es el decreto que sacó el Gobierno Nacional cumpliendo con un fallo de la Corte. Bien, bien, se entendió claramente, Manchi. Ahí en ese tema, bueno, obviamente las cúpulas tanto de Prefectura y Gendarmería han dejado en evidencia que lo han hecho mal, ¿no? La distribución de esos, absolutamente, de esos montos y de ese dinero, y bueno, creo que esa es la causal de la remoción prácticamente de toda la cúpula de las dos fuerzas. Absolutamente. Manchi, te mando un abrazo grande. Igualmente. Era Jorge Mancinelli, con su habitual columna de economía, explicándonos en este caso los alcances del decreto en base a una orden, ¿sí?, de la Corte, que de una manera ordenaba la cuestión salarial de prefectos y gendarmes. Un mes tuvieron las cúpulas de Prefectura y Gendarmería para hacerlo bien, sin afectar salarios. Así salió, así estamos, y bueno, por eso fueron removidas hoy a partir de una decisión de la ministra de Seguridad, Nilda Garré. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 19:51, y lo tengo en línea a Leopoldo Moró, a quien, bueno, vamos a consultar cuál es su parecer sobre estos acontecimientos que estamos atravesando. ¿Qué tal, Moró? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marco Cittadini y Hernán Brienza los saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Y acá estamos, un poco preocupados, otro poco atentos. ¿Cómo está viendo esto que sucede? Bueno, también con atención y con preocupación. Sin caer en lugares comunes, de todas maneras, creo que está muy claro que hay que diferenciar lo que ha sido, por lo menos en su génesis, un reclamo salarial, probablemente justo, que tiene que ver con una situación que se viene arrastrando hace mucho tiempo, en materia de blanquear en fuerzas de seguridad y fuerzas armadas el salario, para no sufrir efectos que tienen que ver sobre el futuro previsional o con la situación de los retirados, que bueno, originado seguramente en un error al suscribir ese decreto, provocó esta situación. Uh-huh. Pero eso fue normalizado, digamos, encauzado, cuando hoy a la mañana el Gobierno Nacional, a través del jefe de gabinete, anunció que el decreto había sido dejado sin efecto, se había dejado sin efecto, y además se anunció específicamente un suplemento adicional para la prefectura, que en realidad fue la única fuerza donde se produjo el daño, por decirlo de alguna manera, sí, porque no llegó a producirse en el caso de Gendarmería, que todavía no tenía liquidado los haberes. Bueno, a partir de allí, esto va tomando otro cariz. ¿Por qué? Porque lo que debió haber ocurrido es que los focos que se habían establecido debieron haberse dispersado y haber encontrado un canal institucional de diálogo, y ocurrió exactamente lo contrario. Es uh-huh. decir, persisten, aumentan minuto a minuto las demandas, corren el arco permanentemente, lo que es más grave, incitan con llamamientos permanentemente a que se sumen otras fuerzas. Desde la mañana que se venía rumoreando que estaban buscando que se plegara la policía de la provincia de Buenos Aires, una institución que ya sabemos todas las dificultades que tiene, uh-huh. Y lo que representa en algunos casos, y ya, bueno, esto está tomando un rumbo diferente, porque ya se pone en cuestión la autoridad institucional que surge de las leyes, del sistema democrático, uh-huh. de nuestra propia Constitución. O sea, me parece que hay que estar muy atentos. Esto no significa paranoia ni prejuicios que por otra parte nosotros en particular no podríamos tener con la Gendarmería y la Prefectura. Yo quiero aprovechar para recordarles a ellos que hoy son fuerzas autónomas gracias a la democracia. Lo primero que hicimos nosotros al asumir el gobierno, una de las primeras medidas en el rediseño de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas en Argentina para armonizarlas con el proceso democrático, fue darle a la Gendarmería y a la Prefectura autonomía respecto sí. al ejército y a la marina. Claro, claro. Ellos antes formaban parte de esas fuerzas armadas, no tenían jefes propios, no tenían presupuesto propio, se las jerarquizó en la democracia, y bueno, es hora de que vayan comprendiendo que su actitud genera algún tipo de mella hacia la autoridad de la democracia. Claro. Claro, bueno, ojalá que esto suceda. ¿Sabes qué, Leopoldo? Lo está dando una conferencia de prensa en este momento. ¿No es ahora? Ah, ahora sí. Ah, sí, está dando una conferencia de prensa Mauricio Macri. ¿Qué le parece si escuchamos juntos qué es lo que está diciendo el gobierno porteño? Muchas gracias. Ustedes no pueden tomar la calle. Insisto, tienen una responsabilidad mayor que otros trabajadores. Y a los argentinos en general, cualquier momento difícil que tengamos que asumir tiene que reafirmarnos en apostar a la convivencia, al respeto, al diálogo, a la unidad nacional, al trabajo en conjunto. Tenemos un enorme futuro, pero solamente apostando al respeto a las instituciones es que lo vamos a concretar. Y nosotros, los dirigentes políticos, tenemos que resolver los temas concretos de la gente, con soluciones concretas, y no apelando a fantasmas. Soluciones concretas y no apelar más a fantasmas. Muchas gracias.